La alegría del Evangelio en Semana Santa, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Comiendo de un mismo pan, bebiendo de un mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Miércoles de la Semana Santa, año 2021, 31 de marzo. Termina el tercer mes de este año. Y hoy escuchamos el tercer canto de Yahvé. No aparté mi rostro de los insultos. Del libro del profeta Isaías, es el capítulo 50, versículos del 4 al 9. Y respondemos del Salmo 68, por tu bondad, Señor, socórreme. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Escuchamos en el tercer canto de Isaías, bueno, que nos narra Isaías, hoy el capítulo 50. Ayer se me olvidó decirles que era del capítulo 49, pero bueno, es el segundo canto. Hoy escuchamos el tercer canto. La misión, aparece la misión que Dios le confía. Y la misión es para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Pero antes de hablar, antes de usar esa lengua experta, Dios le despierta su oído para que escuche. Hay dificultades. Y en esta ocasión, los tres cantos que hemos escuchado que no fue nada fácil. Pero ya aparece con más dramatismo. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. ¿Cómo le va a ser? No todo es dificultad, no todo es tristeza. También en este tercer canto triunfa la confianza en la ayuda de Dios. Y dice el profeta: pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Con un diálogo muy vivo, muestra su decisión. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Recuerdan ustedes aquel texto de Pablo, la carta a los Romanos? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? Hoy este siervo así lo dice, ¿no? ¿Quién luchará contra mí? El salmo con el que respondemos hoy insiste tanto en el dolor como en la confianza. Por ti he sufrido injurias. En mi comida me echaron hiel. Se alegraron al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre. Y hoy hemos respondido con el Salmo 70. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Y el Salmo 68. Por tu bondad, Señor, socórreme. Y en el Santo Evangelio, hoy otra vez Jesús, y otra vez en ese momento sublime, en vísperas de la Pascua, la entrega de Jesús es hasta la muerte, es hasta la muerte, y no hacer una entrega inútil. Cumplirá la misión que Dios le ha encomendado. Y la misión es de salvación. Y la misión lo va a llevar a solidarizarse con toda la humanidad. Hoy leemos el corazón humano otra vez. La traición de Judas. Esta vez según San Mateo. Ayer pues escuchamos el relato de Juan. Y precisamente cuando Jesús quiere celebrar la Pascua de despedida con los suyos, como signo entrañable de amistad y comunión, uno de ellos ya ha concertado la traición y las 30 monedas, que era el precio de un esclavo. ¿Qué misterio? ¿Cómo se entrelaza el misterio de Dios, salvación siempre, y el misterio del hombre, que es libertad? Muchos nos hemos hecho esa pregunta. Sí, pues está en el plan de Dios conforme esté escrito. Pero ¿por qué también viene esa expresión: más le valiera no haber nacido? Se entrelazan los designios de Dios y el libre actuar del ser humano. Qué duro, qué difícil. Qué difícil. Es Semana Santa. Sigamos contemplando. En ese sentido, la Semana Santa es la celebración más trágica de la libertad humana en su misterio más profundo. Por una parte, el libre e irrevocable no de Judas. Por otra parte, el libre e irrevocable sí de Cristo a la voluntad del Padre. Drama y misterio. Drama y misterio. Por eso necesitamos de la Semana Santa, necesitamos del silencio, necesitamos del Espíritu Santo que entre en nosotros para contemplar a profundidad el misterio de nuestra redención. y el misterio de nuestra libertad, el misterio de nuestra vida. No vamos a entender nunca el mal, nunca lo vamos a entender, pero sí tenemos que confiar en que hay salvación para todos. Es cuestión del sí de la fe. Te deseo un santo miércoles santo.